dúo Benítez Valencia fue un dueto musical ecuatoriano. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Potolo Valencia Córdoba desde 1942 hasta 1970, año en el cual este último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano como el yarabí, pasillo, albazo, danzante y más. Tras la muerte de Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005 cuando falleció. Seguimos con más música en este especial sobre el dúo Benítez Valencia y suenan más canciones a continuación.

mis zorritos nada, y solo te han visto la nahuanagua bordada. Y solo te han visto la nahuanagua bordada. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. A bailar, guambrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. Me quieres porque soy de sangre baja. Dicen tú que no me quieres porque soy de sangre baja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. La niña que está bailando se parece a Santa Rita, y el galán que le acompaña más parece alma bendita. Y el galán que le acompaña más parece alma bendita. A bailar, guambrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. A bailar, negrita de mi vida, a bailar, guambrita de mi amor. Todo su afecto, toda su vida. Así

más abrupto de la hermosa serranía, bajo un sol tropical, bajo un sol tropical, hay una choza de paja donde vive mi ilusión, la mujer de mi pasión, que me quiere así, que me quiere a mí. En sus ojos negros toda la alegría y la belleza agreste de su pajona. Qué días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura, con el thank you.

cuando no se ama. En mi mente oculto desesperación de un alma perdida. Ay, lloraré, porque te quise un día. Traición me ha inspirado solo venganza. Ya no hacer caso en promesas de mujer. Hoy solo pienso saciarme de estos encantos y yo brindarles caricias de amor fingido. Me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Tienes el rostro marchito, tus bellos ojos agobiados por el llanto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego, pero tú fuiste tan despiadada conmigo que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en pedazos del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en pedazos del mejor de mis amigos. Conmigo, que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en pedazos del mejor de mis amigos. Que te marchaste sentenciándome al castigo de verte en pedazos del mejor de mis amigos. Suerte le sonría, le deseo con todo el corazón. La que pueda, novia mía, hoy se entrega en brazos de otro amor. Convencido una vez más que el amor es falsedad, no quisiera recordar cuánto la quise. Hoy de blanco vestirá, yo en cambio lloraré de tristeza al perderte negra. Si la vida me negó lo que fuera tu ilusión, ya no quiero saber más del amor. Si la vida me negó. Y así, amigas y amigos, llegamos con un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde escuchamos lo mejor de nuestro repertorio ecuatoriano. Soy Jordi Minango, y como en cada programa me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. La siguiente semana seguimos recargados con más canciones. Soy Jordi Minango, que descansen. Chao, chao. Que la suerte le sonría. Le deseo con todo el corazón, la que fuera novia mía, hoy se entrega en brazos de otro amor. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.